Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danzas, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura, en el que les ofrecemos información cultural que se genera en esta institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país también. Gracias a todos por acompañarnos en 100.9 Cultura FM y 940 AM de la radio La Casa de la Cultura. Dos medios de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 21, una mínima de 7 grados. Hoy es 9 de julio de 2018 y les recordamos rápidamente el pico y placa a quien corresponde. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales. Qué gusto abrir una semana más de información junto a ustedes a través de 100.9 FM y 940 AM. Efectivamente, el pico y placa ya está habilitado en nuestra capital. Está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Y esta restricción vehicular para el día lunes corresponde la restricción para todos los vehículos cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Recuerde que esto arranca desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, la primera restricción. La segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Su perímetro de aplicación, ya lo podemos mencionar, está al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Ahí lo tenemos, ese es el perímetro en el cual se aplica la medida pico y placa. Queremos también señalarles que existen parqueaderos donde usted puede dejar su vehículo antes de que se inicie el pico y placa. Tenemos en el condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambisa, avenida de Las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa, y en Cuscungo, la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Así es, cuando tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, a las 7 de la mañana, 7 de la mañana y 3 minutos, también queremos señalarles que en la capital ya están iniciados ya los contraflujos habituales de nuestra ciudad para que usted pueda movilizarse de mejor manera. Recordemos que en la avenida Mariscal Sucre el contraflujo está aplicado desde el sector de los túneles hasta Miraflores con un carril adicional para las personas que vienen de sur a norte. Lo mismo sucede en el caso del Valle para las personas que vienen por la autopista General Rumiñahui, por la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui. 7:04, 7:04 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a ver qué nos dice la página de Twitter de EQ911. Informamos que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran 100% habilitadas y no registran novedades. Como siempre, la invitación es respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad establecidos. Evite también utilizar el teléfono celular mientras usted conduce. Eso es muy importante, amigos. Usted no puede coger y tomar el celular porque eso distrae de alguna forma. Si bien el tráfico ha disminuido un poco, porque debe ser que ya los jóvenes, los estudiantes están de vacaciones, pero salga con tiempo para evitar que salgamos a toda prisa y nos olvidemos de que hay personas que van a nuestro lado y que no tienen la mayor responsabilidad por ese apuro que usted tiene al momento de salir de casa. Bueno, vamos inmediatamente hasta la página del Aeropuerto Mariscal Sucre, vamos a esta página del Twitter a ver qué es lo que nos comparten el día de hoy. Bueno, por acá tenemos esta información. Si tiene usted necesidades de conocer más sobre su vuelo, usted puede entrar a una página vit.ly/vuelos-UIO. Ahí usted puede conocer cada una de las novedades respecto de sus vuelos. Y en cuanto a operaciones, que debemos decirles que las condiciones de clima y visibilidad son apto para las operaciones. Así que, mis estimados amigos, buen viaje para todos quienes han decidido viajar el día de hoy. Recuerde que alguien le espera allá, precisamente en el destino donde usted ha determinado llegar. Vamos, cuando son ya las 7 de la mañana con 6 minutos, les contamos a ustedes qué es lo que vamos a tener nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos, 7:06 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Feria Internacional de Calzado y Componentes se realizará en Ambato. Ecuador continúa con la promoción de sus cuatro mundos. Hoy conoceremos más de la historia del artista Enrique Males, nominado al Premio Nacional Eugenio Espejo. La Casa Museo Guayasamín recordó los 99 años del natalicio del pintor ecuatoriano. Varias actividades cumplió el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, durante la primera semana del mes de julio. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebró el pasado viernes los 50 años de su fundación. El Museo Nacional del Ecuador, MUNA, incrementa cada vez más el número de visitantes. El libro El dolor de los abrazos, de Aníbal Quevedo, se presentó en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Taller de arte y lanzamiento de discos de música ancestral organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Napo. El rock sinfónico llegará a mediados de agosto al sur de la capital. Y el Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera cumplió 100 años de existencia. A partir de las 8 de la mañana, nuestro espacio de opinión y entrevista está disponible para que nos acompañen acá distintos artistas, gestores culturales, para hablar de diferentes temáticas del trabajo que ellos realizan. El primero en acompañarnos se trata de Mario Paco Godoy Aguirre, con quien vamos a hablar sobre el libro El Pasillo, que ha sido editado por la Casa de la Cultura y que está al servicio de la comunidad. Una de las películas que causó gran impacto en el público que vivió los documentales recién salidos del horno fue El hombre que siempre hizo su parte. Hoy nos acompañará la directora y el codirector del film, Oricel Castro y York Noidel. Nuestro tercer invitado es Agustín Naranjo. Él nos visita para hablar sobre la instalación artística contemporánea denominada Elementos, que tiene su acogida aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 9 minutos, 7:09 en todo el territorio continental ecuatoriano. Tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información en el noticiario Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 129. En el país. Con el fin de que el sector productivo sea el protagonista del desarrollo del país, la Cámara Nacional de Calzado y el Ministerio de Industria y Productividad llevarán a cabo una feria internacional. Música.

fue reconocido este personaje con la condecoración Marieta de Veintimilla en enero de 2016. Este premio es el más alto reconocimiento que confiere el municipio de Quito a través del Consejo Metropolitano a las personas o instituciones que han realizado servicios relevantes a la ciudad. El Ministerio de Cultura y Patrimonio lamenta el fallecimiento de Óscar Guerra, reconocido como Zarzocita de las estampas quiteñas. Su trabajo artístico dejó una huella profunda en escena nacional. Mientras que el presidente de la República, en su página de Twitter, Lenín Moreno, lamenta el fallecimiento de Zarzosa y quien ha dejado Óscar Guerra Zarzocita, el compañero inseparable de Ernesto Albán, don Evaristo, y sus estampas quiteñas. Nos hará falta su humor y su don de gentes que descansa en paz sonriendo en el hogar eterno. También vale la pena señalar para las personas interesadas que quieran acompañar en estos momentos de dolor a la familia de Zarzosa, realizar el último adiós a este actor ecuatoriano. Bueno, la familia estará velando los restos en la funeraria nacional de El Batán, en la Loya Alfaro, según confirmó Montúfar. La misa y entierro están programados para el día martes 10 de julio a partir de las 15 horas. Así que, bueno, ahí tenemos esta valiosa información para las personas que quieran acompañar a la familia Maldonado en este momento bastante, bastante duro. Claro, y ahora recordar, antes de seguir con más información, a don Evaristo, con esa gran campaña que tuvimos aquí en la capital de los ecuatorianos. Yo creo que nunca nos vamos a olvidar, y si ahora regresa esa campaña, pues será grandioso recordar esa memoria de este personaje que ha ido enriqueciendo el humor, el espíritu de todos los quiteños y de quienes hemos tenido el gusto de disfrutar de estas estampas de este personaje. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos. Siete de la mañana y 17 minutos. El gran maestro Enrique Males fue nominado al premio Eugenio Espejo dentro de la categoría de creaciones, realizaciones o actividades culturales artísticas. Este premio se otorga a personalidades por sus logros relevantes en el ámbito cultural. En la siguiente nota nos adentramos más al perfil, biografía y anécdotas de este personaje histórico del arte de nuestro país. A sus 75 años, Enrique Males Morales, cantautor quichua imbaya, sigue sorprendiendo con todas sus creaciones. Su trabajo está inspirado en la memoria social, revalorizando la cosmovisión indígena. La última obra de este artista autodidacta, que aprendió a rasgar la guitarra cuando tenía 15 años, se titula Biografías. Es una inspiración en Torna Ibarra, la ciudad que acogió a sus ancestros que llegaron desde la comunidad quichua de Quinchuqui en Otavalo. Todos sus temas hablan sobre personajes de la urbe, la llegada del tren de Quito, mitos y leyendas en torno al volcán Taita Imbabura, pero también de la discriminación que había de los mestizos a los indígenas. Dueño de una voz gruesa y exquisita, acompaña el canto con una multitud de instrumentos contemporáneos y precolombinos. En cuanto a su historia, destacamos que cuando era un adolescente, quedó sorprendido con la alegría que inyectaba su padre, Rafael. Familiares y vecinos, al interpretar en las canciones fiestas populares como las del Inti Raymi, Fiestas del Sol, entre otros. Compañerismos, entre el pan que faltaba y el hijo que venía. Pasaron los años y aprendió a dominar más de 60 instrumentos. Aún recuerda en la década del 80, del siglo anterior, en que Edmundo Rivadeneira, entonces presidente de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, le invitó a experimentar con instrumentos ancestrales como ocarinas, litófonos, pífanos, pingullos, tundas, entre otros. Esto quedó marcado en su vida, el encuentro en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de Quito. De alguna manera, influyó en su música, que actualmente fusiona los ritmos con la música de otros intérpretes que manejan la parte espiritual. La trayectoria del músico ibarreño se ha plasmado en la grabación de 18 discos de larga duración, 13 discos compactos, un documental y la musicalización de la radionovela Dolores Cacuango. Enrique Males ahora está nominado al Premio Nacional Eugenio Espejo, determinado por el presidente de la República y las principales autoridades de cultura del país. Colocado en la categoría de creaciones, realizaciones o actividades culturales o artísticas, participa este autor. Para esta distinción especial están mencionados la historiadora Inés Flores y el actor Antonio Ordóñez, entre otros. Durante la semana anterior, este artista tuvo una presentación en la inauguración del Centro Cultural Tahuando en la Ciudad Blanca, la ciudad de Ibarra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21 en todo el territorio continental ecuatoriano. Hemos pasado de soñar a la acción para conseguir que el mundo entero conozca la magia y la maravilla de los cuatro mundos de Ecuador, señaló la semana anterior el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, al presentar ante la industria turística de Quito la campaña Los Cuatro Mundos del Sur. Ante un auditorio lleno, el secretario de Estado destacó la unidad de los ecuatorianos y el trabajo en equipo que se realiza desde hace más de un año con el sector público, privado, academia, gobiernos autónomos descentralizados y comunidad para lograr que el país viva del y para el turismo. Remarcó que la mejor muestra de que el turismo está creciendo es que el ingreso de divisas creció en el primer trimestre del 2018 un 46%. Las cifras siguen creciendo en este año, lo que ratifica que estamos viviendo una nueva era en el país, donde todos estamos unidos por el turismo, agregó. Al hablar del potencial turístico de la región del sur del país, refiriéndose a Loja, Zamora, Chinchipe y El Oro, el ministro reafirmó que Zaruma será el primer pueblo mágico del Ecuador y este contexto anunció que el próximo 2 de agosto firmará un convenio con su par de México, mediante el cual el Ministerio de Turismo de ese país facilitará toda la información, tecnología y experiencia que tienen sobre los pueblos mágicos, un proyecto que cada año convoca a miles de turistas de todo el mundo. Para este propósito, el secretario de Estado viajará el 30 de julio próximo a ese país del norte. La campaña se denomina Los Cuatro Mundos del Sur porque en el sur del país se puede encontrar a la costa representada por la provincia de El Oro, los Andes, en Loja y la Amazonía, en Zamora, Chinchipe y Galápagos con el archipiélago de Jambelí. La campaña que lidera la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo cuenta con el respaldo de las gobernaciones de Loja, Zamora, Chinchipe y El Oro, así como de la Corporación de Feria de Loja. Juntos buscamos posicionar el sur del Ecuador en todo el país y en el norte del Perú como un destino que lo tiene todo y cerca. Además, los cuatro mundos del sur pretende forjar un vínculo de vivencias en torno a la naturaleza, cultura, aventura, gastronomía, grandes eventos de la región sur, la Feria de Loja, Festival Internacional de Artes Vivas Loja, Sexta Reunión Ecuatoriana Ornitología, avistamientos de ballenas, Feria Mundial del Banano, Pachamama Raimi, Bracamores Coffee, Loja Sabor a Café, Café de Oro. El evento contó también con la presencia del Ministerio de Cultura, Raúl Pérez Torres, el gerente de la Corporación Ferias de Loja, Diego Lara, el coordinador zonal 7 del Ministerio de Turismo, Fabián Altamirano, y más de 100 empresarios turísticos. Fuente: Ministerio de Turismo. Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. El pasado viernes se recordó el aniversario número 99 del natalicio del pintor, escultor, grafista y muralista ecuatoriano, el gran maestro Osvaldo Guayasamín Calero. Desde su casa, la Casa Museo Guayasamín, su familia y directivos de esta fundación presentaron un concierto de piano junto al maestro venezolano José Agustín Sánchez. Al acto acudió como invitado especial el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. Un 6 de julio del año 1919 nace en la ciudad de Quito uno de los hombres que dejó huella y leyenda en el arte y cultura de nuestro país. Osvaldo Aparicio Guayasamín Calero, hijo de amerindio y mestiza, su padre de ascendencia indígena, de nombre José Miguel Guayasamín, fue tractorista y posteriormente chofer. Su madre de origen mestizo, doña Dolores Calero, se dedicó la mayor parte de su vida a su hogar y al cuidado y protección de sus hijos. El maestro Osvaldo Guayasamín fue el mayor de los 10 hijos de este matrimonio. Cuentan sus amigos y los historiadores que desarrolló trabajos como carpintero, taxista y camionero. A los 7 años desarrolla ya sus primeras obras. A los 8 realizaba caricaturas de los maestros y compañeros que tenía en su escuela. El maestro siempre buscó encontrar un lenguaje propio dentro de sus obras. Cuenta la historia que utilizaba leche que le daba a su madre mientras alimentaba a su hermano recién nacido. Con ello disolvía las pastillas de acuarela. Su trabajo ha sido expuesto en las mejores galerías a nivel mundial, en Francia, España, Italia, Brasil, Colombia, la Unión Soviética, Estados Unidos, China, entre otros. La noche de este viernes 6 de julio se recordó el natalicio número 99 del maestro. Un acto particular se llevó a cabo en la Casa Museo Guayasamín. Tocaron sus mejores melodías el pianista y compositor venezolano José Agustín Sánchez y el percusionista César González. Al acto acudieron grandes personalidades entre escritores, poetas, músicos, embajadores y por supuesto el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Dieron la bienvenida al acto los directivos de la Fundación Guayasamín, Berenice y Pablo Guayasamín. Yasamín nos comentan el desarrollo de este acto y los motivos por los cuales se realiza. De lo que el público al que hemos invitado va a disfrutar es un concierto de piano de un joven compositor, en realidad venezolano, Agustín, que es realmente un diestro en el piano, pero además él es compositor y director de orquestas. Normalmente mi padre en cada uno de sus cumpleaños invitaba a sus amigos y los homenajeaba. No voy a salir y era el homenajeado, sino él homenajeaba a todos sus amigos. Y en este momento la familia Guayasamín estamos cumpliendo la misma labor, homenajeando a los amigos del maestro Guayasamín. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, llevó como obsequio a la familia Guayasamín la enciclopedia del pasillo. Él destaca la enseñanza que dejó el maestro para su pueblo. Es sentir la presencia siempre permanente de Osvaldo. Él no se equivocó cuando dijo que será una luz permanente para todos los hombres y mujeres, que sintamos la vida, que sintamos la alegría de querer al ser humano, de querer a nuestro país. Y Osvaldo ha constituido eso y el día de hoy ha congregado a un sinnúmero de personas. Queremos precisamente eso, lo que él amó, lo que él creyó, lo que él pintó. El trabajo de los músicos fue resaltado por el presidente Camilo Restrepo y cómo pudo aportar para la llegada al país del pianista venezolano José Agustín Sánchez. Esa creación de José Agustín Sánchez, creo yo que se ensambla perfectamente con lo magistral que fue el maestro Guayasamín. Para mí un honor haber podido colaborar para que en el Ecuador esté este gran músico que, además de su genialidad, tuvo el acierto de encontrar a un compañero compatriota de él y ensamblarse con el piano y las maracas y hacer una música extraordinaria. El percusionista César González nos cuenta cómo se dio la relación dentro del arte con su compatriota venezolano y los objetivos planteados. Con el maestro José Agustín hay una relación de muchos años de amistad. Coincidencialmente, sin sabernos, topamos acá en Quito. Yo ya estoy viviendo acá en Quito, tengo más de 2 años ya viviendo por acá. Estaba tocando en un concierto y fue de público y me contó todo esto de la gira Sonidos del Sur que estaba haciendo y todo este recorrido grande que está haciendo por Sudamérica. Plasmamos las ideas, queríamos comunicar al público y siempre dejamos un espacio para ese sentir en el momento de la interpretación. Por su parte, el maestro José Agustín Sánchez sintió un inconmensurable apoyo de parte del público por su trabajo realizado. El análisis lo realizó de esta forma. La gente

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:35, 7:35, seguimos con más información. Enseguida les contamos las actividades que realizó el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, como la entrega de una condecoración a navegantes historiadores ecuatorianos y el recibimiento al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, donde disfrutaron de la obra Copelia, escenificada por el Ballet Nacional del Ecuador, en la que participó también la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Los detalles les contamos con nuestra compañera Patricia Robalino. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, en su agenda cumplida el miércoles 4 de julio pasado, recibió en su despacho a Fernando Salme, director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, y a una delegación conformada por Yuma Gortiz, presidenta de la Corporación Procultur, y Juan Acosta, miembro de la misma. En primera instancia, en la ciudad de La Habana, Cuba, con ocasión de la realización del Simposio Internacional En Canoa hacia una Cultura de la Naturaleza, del 24 al 28 de junio, por los 30 años de la expedición científica En Canoa del Amazonas al Caribe, Fernando Salme, director del Museo de Arte Colonial, a nombre del presidente de la Casa de la Cultura, entregó esta condecoración post-mortem a Antonio Núñez Jiménez, viceministro de Cultura Cubana, arqueólogo e investigador y jefe de la expedición. Y en este acto, Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, hizo la entrega formal de esta condecoración a Yuma Gortiz, presidenta de la Corporación Procultur, hija de Lenín Ortiz Arciniegas, por los aportes brindados al esclarecimiento de nuestra historia, por la asesoría antes, durante y después de la expedición, posibilitando la integración de los pueblos de América y el Caribe. Por otro lado, el jueves 5 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo recibió al presidente de la República, Lenín Moreno, con quien compartió el evento de estreno de la obra Copelia, presentado por el Ballet Nacional del Ecuador junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, donde el público disfrutó la presencia de 34 bailarines en escena bajo la dirección de Rubén Guarderas y 70 músicos dirigidos por la batuta del maestro Álvaro Manzano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Siete de la mañana con 38 minutos, 7:38. El Teatrino Institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, recibió la noche de el pasado viernes la presentación del libro El dolor de los abrazos, del escritor considerado como un soñador del mundo, Luis Aníbal Quevedo, un hombre de letras que nació en Guayaquil, pero que sembró raíces y mantiene su corazón en Riobamba. Más detalles le presentamos a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo, recibió la noche de este viernes 6 de julio del 2018 en el Teatrino Institucional la presentación del libro El dolor de los abrazos, del autor Luis Aníbal Quevedo. El autor llegó hasta esta zona de nuestro país para presentar su trabajo en diferentes formatos en cuanto a su tema de su trayectoria como historiador, escritor y por supuesto contando lo que tiene esta obra. Luis Aníbal Quevedo Martínez, de Raigambre riobambeña, nació en Guayaquil en marzo de 1977. Trabaja con sus manos, es chef y poeta. Nació con esta habilidad, el camino solo lo replanteó. En su juventud ganó el segundo lugar en el premio de poesía organizado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo. En cuanto a su historia, entre otros de sus logros está el poema Fernando de Aquilema, galardonado con el primer lugar y además ahora emblema institucional. Todo esto lo hizo mientras era estudiante de esta institución. Ha incursionado en un modelado de arcilla, dibujo, pintura. Tuvo como escenario el taller, esta organización que juntó a jóvenes artistas creado en Riobamba en los años 90. Sus estudios profesionales en el área de gastronomía los realizó en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y en el Instituto de Alta Cocina de Cordon Bleu de Lima. Actualmente vive en Guayaquil, es padre de 4 hijos. Todo lo crean sus manos, su alimento, su comida, su poesía y el trabajo por el arte. En cuanto al texto, El dolor de los abrazos es la primera incursión literaria de Luis Aníbal en la poesía. Después de años de ensayar, rasgar, perder, regalar y recomponer poemas dedicados a musas que venían hermosas y celestes como la mañana, y a vivencias que han quedado marcadas como cicatrices de su experiencia. En sus poemas, el autor se enfoca en la búsqueda de esa persona que ya no está, de los vacíos existenciales que circulan su entorno, de la necesidad del sacrificio físico por la libertad espiritual, del desarrollo personal escapando de las relaciones efímeras para restablecer el equilibrio emocional de su yo interior. Aníbal Quevedo es un soñador del mundo de los entes azules y dorados, de hadas y perversas, y ogros con sonrisa maternal, mata con sus manos y da vida a su corazón. Ese es Luis Aníbal Quevedo, el hombre que nos trae su libro El dolor de los abrazos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 41 minutos, 7:41. Antes de continuar con más información, queremos compartir con ustedes algo que nos hace llegar información del Registro Único de Actores y Gestores Culturales sobre los festivales emblemáticos. Esta información es con la finalidad de que las personas puedan participar en los festivales. El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, IFAICE, saluda a todos los artistas y gestores culturales, a los productores, programadores de festivales, quienes trabajan por el desarrollo cultural de nuestro país con el propósito de brindarles una mejor asesoría y responder cada una de las inquietudes sobre la convocatoria 2018-2021 de festivales emblemáticos. Se pone a consideración los siguientes recursos, canales de comunicación, talleres y asesorías. Talleres de socialización están previstos para este lunes 9 de julio a partir de las 2 de la tarde y el martes 10 de julio a las 5 de la tarde. Esto está ubicado en la Iñaquito, E3 124 y Avenida Amazonas, en el edificio del IFAICE, sala de reuniones en el quinto piso. La asesoría personalizada se da de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10:30 y desde las 4:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Igualmente, en el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, IFAICE, que está ubicado en la Iñaquito, les recordamos, E3-124 y Avenida Amazonas. Ahí hay toda la información que ustedes requieran para postular en los festivales emblemáticos, y también puede ingresar usted en la página www.fomentocultural.gob.es/festivales-emblemáticos. Usted también puede encontrar información en la www.fomentocultural.gob.es o en @ifaicec. Con esto seguimos con más información cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos. Desde el pasado mes de mayo, donde se aperturó el Museo Nacional del Ecuador, conocido como MUNA, recibe una cantidad de visitantes que ha superado las expectativas que manejan las principales autoridades de cultura del país. Los objetivos principales se mantienen acerca de la comunidad, todo el conocimiento y enriquecer la historia que contienen los bienes culturales del Museo Nacional. En menos de 2 semanas, el Museo Nacional del Ecuador, MUNA, recibió a más de 6.000 personas. Ahora, luego de 43 días luego de su apertura, el Museo Nacional ha recibido un total de 32.777 visitantes. Esto, según el último conteo realizado por el Sistema de Registro de Visitantes de este espacio Memoria. En cuanto a estadísticas, el 95% de los visitantes han provenido de diferentes zonas del país, entre grupos de niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, que han asistido al museo en familia o en grupos organizados por instituciones educativas como colegios y universidades. Algunas actividades destacadas han sido el recorrido especializado sobre el Inti Raymi con el guía Quichua Tupac, Amaru Arango, la visita especializada de los paisajes sonoros con el etnomusicólogo Juan Mullo y la charla didáctica sobre la obra de Vicente Albán a cargo de la historiadora de arte Carmen Fernández Salvador. Se ha buscado acercar a la comunidad todo el conocimiento y la historia que contienen los bienes murales del MUNA. Cada recorrido es diverso, cada día se recibe un nuevo tema. Las puertas del MUNA se abrieron al público desde la mañana del sábado 19 de mayo del 2018. Luego de la inauguración, en presencia del presidente de la República Lenín Moreno Garcés, el ministro de Cultura Raúl Pérez Torres y el presidente de la Casa de la Cultura Camilo Restrepo Guzmán. Unas esculturas de mujeres afrodescendientes dan la bienvenida a los primeros visitantes. El museo tuvo su cierre en noviembre de 2015 por la realización de la Cumbre del Hábitat 3 y sus operaciones se reanudaron luego de un proceso de renovación que tuvo un costo aproximado de 1,5 millones. Esta intervención tuvo una nueva reconceptualización de la experiencia museográfica, integra herramientas tecnológicas como pantallas táctiles, juegos interactivos, proyecciones audiovisuales, así como espacios interactivos. La nueva museografía del Museo Nacional mantiene una exposición permanente sobre sociedades originarias, colonia y época republicana que está atravesada por dos ejes temáticos y cuatro conceptos transversales. En la actualidad se encuentran abiertas tres exposiciones, Oro y Plata, Claves de la Metalurgia Precolombina, Amazonía Ecuatoriana, la Fascinación del Pensamiento y Paisajes Sonoros, Música y Movimiento en la Construcción de la Nación. ¿Quieres conocer más del MUNA, el Museo Nacional del Ecuador? La entrada es libre, está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 18 horas, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 47 minutos, 7:47, talleres permanentes de música, danza y teatro, pintura y lectoescritura y el lanzamiento de dos discos de música ancestral son las actividades que desarrollará a partir de hoy la Casa de la Cultura, Núcleo de Napo. La Casa de la Cultura Núcleo del Napo se encuentra planificando el inicio de los cursos permanentes de música, danza, teatro, pintura y lectoescritura que desarrolla anualmente la institución. La entidad también realizará el lanzamiento de dos discos de música ancestral. Gilma Jumbo, directora de la Casa de la Cultura Núcleo del Napo, nos comenta acerca de los cursos permanentes de arte que realiza anualmente la institución y que empezarán el próximo 9 de julio. En el núcleo del Napo estamos trabajando ya para hacer las inauguraciones de los cursos permanentes en las salas talleres de la institución, tanto en música, danza, teatro, pintura y lectoescritura. Empezamos ya por las vacaciones que van a tener los estudiantes, más que todo en este periodo 2017-2018. Estamos con esos cursos que ya se abren y se inauguran el 9 de julio. Jumbo también brinda detalles acerca de los dos discos de música ancestral que serán presentados en julio en la Casa de la Cultura Núcleo del Napo y que cuentan con el auspicio de esa entidad. Tenemos lo que se va a hacer el lanzamiento de dos grabaciones de dos grupos ancestrales con temas inéditos, son de estar saliendo ya para a mediados de julio, sino fines de mes de julio que vamos a hacer el lanzamiento en la Casa de la Cultura Núcleo del Napo. Para nuestros antepasados indígenas, la música constituía una parte fundamental de ceremonias y festividades, en las que interpretaban tambores, rondadores y ociarías. A la llegada de los españoles, se introdujo la guitarra, la vihuela y las castañuelas. El pasillo constituye el himno ecuatoriano, ya que enaltece a la mujer ecuatoriana. Nos habla de amores perdidos que nos llevan a la nostalgia que invaden nuestra alma. La música en el Ecuador ha ido evolucionando y en la actualidad otros ritmos como el rock o el pop también han ido fusionándose con nuestros ritmos, incorporando instrumentos electrónicos a la música tradicional ecuatoriana, creando ritmos como el tecno sanjuanito o el tecno pasacalle. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos y nos vamos ya con el recorrido por la capital de los ecuatorianos. Una vez más, el concierto rock sinfónico de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se presenta en la capital en esta edición. Los protagonistas serán Fal, Cavadón, Curare y Resistencia. El próximo 8 y 9 de agosto, más de 100 músicos se tomarán el Ágora del Parque de las Diversidades en la realización de una edición más del rock sinfónico que los lleva adelante la Organización Al Sur del Cielo, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Administración Zonal Eloy Alfaro. Esta propuesta se enmarca en una tendencia mundial de fusionar la música académica con el rock. El primer antecedente fue en 1969 cuando la banda Deep Purple grabó un disco en vivo en compañía de la Orquesta Filarmónica de Royal. En el Ecuador, esta experiencia se ha dado a nivel nacional con sinfónicas de Cuenca, Guayaquil y Ambato. La característica que se da en Quito es que ellos tienen un repertorio con bandas nacionales. La propuesta con la OSNE nació en el 2013. Desde entonces, han desarrollado los conciertos con agrupaciones de distintos estilos de rock, como Bajo Sueños, Mad Brain, Descomunal y Anima Inside. Para Pablo Rodríguez, quien es parte de la producción del concierto, considera que esta fusión se mezcla de forma armónica sin opacar a ninguno de los dos géneros musicales. La cosa ahí es lograr una comunión entre los dos discos, ¿ya? Uh-huh. Lograr que las canciones del rock tengan un tamiz sinfónico. O sea, un poco hay dos ejes básicos acá. Primero, el actor principal es la canción rock, la canción inédita del grupo rockero ecuatoriano que se seleccione. Y el segundo eje, el segundo tamiz, es que estas canciones tengan un sentido, un sabor, un color, si quieres, pasado por la sinfónica. Entonces, no es que el uno está por encima del otro, o sea, la gente va a escuchar canciones conocidas, pero de otra forma. Pese a que el rock sinfónico no es común en los escenarios locales, Rodríguez considera que ya se han ganado un público seguro. Que hicimos con cuatro bandas, Total Dead, Mad Brain, La Shard y Anima Inside, tuvimos que abrir una fecha extra y hacer un ensayo con público en la mañana. Entonces, tomando en cuenta que el espacio del Teatro Nacional es para 1.800 personas y eso se llenó, quedaron como 400 personas de afuera cada vez, también vimos este espacio como adecuado para que la gente pueda ir en mayor número, ¿no? Y apreciar en mayor número esta propuesta que estamos montando. El concierto se realizará los próximos 8 y 9 de agosto a las 19 horas en el Parque de las Diversidades al sur de la capital, con las bandas Falk, Abadón, Curare y Resistencia. El ingreso es libre. Debido a la demanda de recursos que conlleva hacer el montaje de este concierto con más de 100 músicos en escena, estas dos jornadas serán las únicas del año, por lo que el público no lo puede perder. Siete de la mañana con 53 minutos, 7:53 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Fundación Museo de la Ciudad recuerda los 100 años del Premio Mariano Aguilera con una serie de exposiciones que buscan reconstruir la memoria de este reconocimiento. Desde 1917, el Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera se convirtió en un ícono del reconocimiento del Ecuador. Sin embargo, al cumplirse 100 años de su existencia, las inconsistencias de este reconocimiento han saltado a la vista, lo que ha llevado a sus organizadores a desarrollar un plan de restauración de la memoria del premio y permitir su difusión hacia los artistas, investigadores y público en general. De ahí que la Fundación Museo de la Ciudad, a través del Centro de Arte Contemporáneo, ha preparado 4 exposiciones. Lo que busca este tipo de muestras es presentar archivos del premio que permitan saldar deudas históricas en el arte del país, así lo señala Romina Muñoz, jefa del premio. Creemos que hay una deuda histórica con el premio que no se salda solo haciendo exposiciones. Entonces hemos por eso decidido un formato de actividades más amplios, ¿no? Pero no solo para mostrar, hablar sobre las obras que ganaron en el premio, sino para hablar sobre esta producción mucho más que no se conoce sobre la producción de él, por ejemplo, o la relación que tuvo en algunos momentos el gobierno ecuatoriano con la relación que hizo fuera, ¿no? Hay una serie de murales que fueron, se destruyeron, por ejemplo, o que fueron mandados a sacar porque simplemente no eran coherentes con el relato nacional. El trabajo ha sido riguroso y demandante, pues el Centro de Arte Contemporáneo ha debido reunir los archivos dispersos en diferentes espacios para completar la historia y corregirla. Pero sí, yo creo que en este primer momento es mapear dónde están esos archivos perdidos. Hay algunos que sí están localizados, entiendo que la Reserva Mena Camaño también tiene algunos, pero sobre todo es como fortalecer, generar alianzas, ¿no? Porque, de nuevo, el Centro de Arte Contemporáneo no contaba con esta memoria histórica, o sea, más bien cuenta con toda la memoria relacionada al nuevo formato del premio, ¿no? El que se da, que surge a partir del 2011. Dentro de este proyecto de trabajo en la memoria del premio, se ha planteado realizar 4 muestras al año. La primera, que ya está en exposición en el Centro de Arte Contemporáneo, se muestran obras de Víctor Mideros y Osvaldo Guayasamín, evidenciando el estilo artístico moderno y tradicional del país a mediados del siglo pasado. Las otras 3 se realizarán en el mismo espacio en los meses de agosto, septiembre y octubre. Cuando ya el reloj marca la hora exacta, las 7:56 a.m, les contamos que la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador desarrolla varias actividades para la finalización del proyecto TORNG, en el cual se desarrolla conjuntamente con la Universidad de las Artes de Tokio. El proyecto Tour de la TOLA de la Universidad de las Artes de Tokio tiene como contraparte a la Facultad de las Artes de la Universidad Central del Ecuador y cuenta con la participación de artistas japoneses, docentes y estudiantes de la unidad académica y vecinos de este barrio tradicional de Quito. Ellos se encuentran desarrollando varios talleres relacionados con la experimentación sonora, performática o dancística en un diálogo permanente con el contexto sociocultural y urbano del barrio. En este encuentro de las artes con la comunidad de Ecuador-Japón han trabajado intensamente los artistas Kentaro Onishi, Ruichi Ono y Katsuhiko Ibino, rector de la Universidad de Tokio, conjuntamente con los docentes centralinos Diana Borja, Santiago Rodríguez, Omar Puebla y César Portilla, todos bajo la coordinación de Samuel Tituaña. Como finalización de este encuentro Tour La Tola, se ha programado varias actividades demostrativas que ocuparán escenarios como la Casa de las Bandas, Casa Somos, Plaza Belmonte, calles y escalinatas del barrio, el sábado 7 de julio desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde exposiciones de registro audiovisual, tola tejida, bailoterapia, cuentos en espacio público, danza performance, sinfonía en instalación sonora, se presentarán en clases demostrativas y prácticas. Siete de la mañana y 59 minutos. De esta forma llegamos al cierre de nuestra primera hora de programación. Hemos compartido con ustedes valiosa información artística y cultural generada, por supuesto, aquí en esta, su casa de la cultura ecuatoriana, en la ciudad y, por supuesto, también en la información de las provincias a través de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando ya nos acercamos a las 8 de la mañana, también les queremos señalar información que siempre nos hace llegar la Agencia Metropolitana de Tránsito. En este caso nos invitan a por supuesto a tomar muy en cuenta los límites de velocidad en nuestra capital. Recuerde que en los sectores urbanos, de las partes más pobladas, el máximo es de 50 km/h, tomando en cuenta que en los sectores donde contamos con instituciones educativas el límite sería 30 kilómetros por hora. En los sectores periféricos, en 90 kilómetros por hora. En carretera, en línea recta, siempre y cuando las condiciones se lo permitan, es 100 kilómetros por hora.